vivir del cobro de ese dinero, creando fuentes de trabajo, ¿no? A veces gente que envase comida, que hace artesanías, que hace manualidades, también se la ha invitado y se la ha convocado para esta feria, para que puedan vender sus productos. Y bueno, y después hay un tercer anillo que es que son los artesanos, que son los artistas, que también pertenecen, creemos nosotros, a esta economía popular que en estos tiempos nos golpea por igual y que también son parte de esta feria. Entonces, en estos tres círculos es que invitamos a una convocatoria abierta para participar de esta feria, que es gratuito, no se paga el espacio, y está funcionando ya hace 5 meses, ¿no? Es un sábado por mes. Bien, bien. O sea que no es necesario pertenecer a FERCOA o tener que estar ahí, sino de que aquel interesado que escuche esto o sepa, puede acercarse con su puesto y participar directamente. Exacto. Uh-huh. Sí, puede participar. Siempre está abierta la convocatoria, por eso es que largamos siempre la difusión por lo menos 2 semanas antes de cada fecha, de cada feria, digamos, uh-huh, para que puedan sumarse. Incluso, bueno, si se les complica la logística de mesas, sillas, siempre intentamos resolverlos para que no sea un impedimento y se pueda seguir participando de la feria. Perfecto. María, ¿nos puedes más o menos contar más o menos qué rubros o qué cosas se ofrecen dentro de la feria, así en general, que podemos encontrar? Como para es variadísimo. Que... Ajá. Hay cooperativas del interior, sobre todo de Aymogasta, de la costa, y también de Chilecito, que traen vinos, aceitunas y todos los que son regionales, uh-huh, lo cual es muy muy preciado en la feria, sí, por lo sí, menos hay mucha gente que va a buscar eso puntualmente. Después hay artesanías en madera, hay cerámica, hay billutería, ropa, hay ropa, comida, hay comida. Uh-huh. Está Constrular, que es la cooperativa de fruta verduras y verdura, sí, con los bolsones, de verdura. Son más de 7 kilos de verdura orgánica a 150 pesos que los encontrás ahí en la feria, así que uh-huh, también ese es un buen motivo para llegarse. Genial, genial. Bueno, sí. Otro momento que también ocurre en la feria es que a partir del mediodía siempre contamos con algunos amigues que llevan un poco de arte y un poco de movida a la feria. Y tratamos de siempre tener una particularidad distinta en cada encuentro de feria. Y esta vez, a partir del mediodía, va a tocar Belén Perea, el Monchi Navajo, Carlos Paredes y también el dúo Flor de Laurel, que van a estar ahí a partir de las 12 del sábado. Es un encuentro de músicos y también va a ser a la Goya. Así que aquellos que y aquellas que no tengan dinero para la feria, entonces invitadas para ver aunque sea esta parte. Oh, genial, porque bueno, vamos a abastecernos y a acompañarnos y encontrarnos con los compañeros de una manera un poco más solidaria y más cercana a nuestro bolsillo. Y bueno, vamos a pasar un buen momento también, que es tan necesario en estos tiempos, ¿no? Seguro. Así que... Yo creo que cada vez que se abre uh-huh, un lugar como este, que se piensa no lucrativo, sino como un espacio donde la economía se siga moviendo, es resistencia, ¿no? Totalmente. Buenísimo, Marian. Bueno, entonces recordamos que es este sábado 8, de 10 a 16 horas. Exacto. Ahí frente a la Federación, por María de Quiroga, en uh-huh, el barrio 25 de Mayo Sur. Perfecto. Nos estaremos viendo ahí entonces. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Adiós. Ahí nuestra compañera Mariam nos estaba contando entonces, Mariam Chacoma de FERCOA, que este sábado 8, desde las 10 horas, vamos a contar con esta feria solidaria en FERCOA, en la plazoleta frente a FERCOA. Un buen momento para encontrarnos y para activar la economía solidaria popular, para participar y para un espacio, ¿no? Un espacio. Exactamente, para encontrarnos. Para encontrarnos. Y de paso, si te llegas, también vas a escuchar una musiquita. Tal cual. Bueno, seguimos. Sí, ¿te parece? Sí, seguimos con... Nos metemos con el caso de la persecución mortal en Chilecito. La policía niega haber desestabilizado a los jóvenes muertes en la persecución. El ministro de Gobierno, Durán Saba, sostuvo que el informe oficial advierte que no hubo contacto entre móviles de la fuerza y el rodado de las víctimas durante la persecución, y confirmó que los fallecidos estaban en fuga.